con nuestro sustento, con la vida económica que podemos llevar adelante. Y para hablar un poco de cómo se manejan y de cómo se coordinan las búsquedas, no desde el Estado, sino desde el sector privado, es que hoy le agradecemos y ya estamos en contacto con Alejandro Pérez Martín, a quien le damos la bienvenida también. Buenas tardes, Alejandro. Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Cómo va, Juan Pablo? Buenas tardes a vos y a la audiencia. Alejandro, gracias por darnos un rato de tu tiempo. No sé qué hace un ingeniero que se dedica a coordinar una consultora ambiental el viernes a la tarde a esta hora. Por ahí ya se desocupó, está con unos verdes, o por ahí está la carrera. Pero gracias igual por un rato, Alejandro. No, gracias a vos. Y bueno, siempre el espacio de Radio Kermés es agradecido para seguir concientizando y educando a toda la comunidad sobre la responsabilidad y compromiso ambiental que debemos tener. Alejandro, ¿desde hace cuánto ingeniero? ¿Y por qué? Digo, ¿y desde hace cuánto el interés, ¿no?, por la cuestión ambiental? 2015 nos recibimos, 2000 después estuvimos trabajando en el INTI, en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, y 2018 ya nos lanzamos con la consultora. Muy bien. Qué buena trayectoria. Digo, porque el INTI está medio que se lo ha criticado mucho, pero así como a ciegas, porque tiene una tarea importante para desarrollar. Perdón por la digresión, pero a la pasada contanos de ese laburo de una institución estatal. Sí, realmente es como el INTA, pero solamente dirigido al sector industrial. En La Pampa, el Centro Regional INTI La Pampa está localizado en General Pico y desde allí se presta asistencia a toda la matriz productiva provincial en lo que es asistencia técnica, ya fuese en calidad, diseño, tecnología, metrología, que es todo lo que es calibración de instrumentos, alimentos, ensayos. Así que realmente en mi paso por la institución hizo que me enriquezca de muchas herramientas, de muchos conocimientos y también de conocer a todos los actores de la matriz productiva provincial. Es interesantísimo, porque por ahí se nos escapa, pero todas las actividades económicas de la provincia tienen algún tipo de impacto, y vaya si lo saben, en algunas localidades donde se convive con pestilencias, con residuos, con algún pasivo ambiental. ¿Para qué labura Cambio Sustentable, que es la consultora que coordinás, Alejandro, y en específico, cómo es que aplica en la realidad, en el día a día de las distintas actividades económicas? Buenísimo. Mira, nosotros desde la consultora ofrecemos dos servicios muy, muy generales. Tenés gestión ambiental, en donde acompañamos a la empresa para que cumpla con la ley ambiental, municipal, provincial y nacional. Entonces, si desde la Secretaría de Recursos Hídricos te piden el permiso de extracción de agua y el permiso de vuelco de efluentes, bueno, nosotros les ayudamos a gestionar esos trámites, les armamos los sistemas de tratamiento de efluentes, le posibilitamos, ¿no?, la extracción y la utilización, digamos, del agua subterránea para el proceso productivo. Por ejemplo, la habilitación ambiental en la Subsecretaría de Ambiente. ¿Sí? Entonces nosotros, en lo que es gestión ambiental, le diseñamos los sistemas de tratamiento tanto de residuos como de efluentes y le llevamos los trámites en los organismos de control provincial. Muy bien. Eso es para el cumplimiento de la legislación ambiental. Eso se engloba dentro del servicio de gestión ambiental. Y una vez que la empresa ya cumple con la ley, nosotros lo que hacemos, que ahí es el diferencial, digamos, salimos de lo convencional, es el hecho de diseñarle un plan de sustentabilidad que busca el poder valorizar los subproductos, porque nosotros no hablamos de desecho, hablamos de subproductos que la actividad genera para generar una nueva unidad de negocio, es decir, para reutilizar, no sé, si hablamos de un tambo, un fildo, una chanchería, un frigorífico, se generan muchos residuos, pero esos residuos no son y que son los principales contaminantes, no son desechos, sino que tienen alto poder de valorización. Entonces buscamos la vuelta, ¿sí?, para que esa empresa pueda reutilizarlos, reciclarlos, generar nuevas ganancias y obviamente disminuir el impacto ambiental. Qué bueno darse cuenta de que hay gente laburando y de que hay mucha capacidad gestionando en nuestra provincia, porque muchas veces cuando cerramos los ojos y pensamos en producción pampeana, hablando con un vecino nos imaginamos un chiquero, una zanja que lleva residuos líquidos más allá, nada más, y no entendemos o no estamos enterados de cómo y con qué profesionalidad se está buscando laburar para mejor y con el cuidado del ambiente que corresponde. ¿Cuánto de la tecnología disponible hay aplicándose en La Pampa en esto de cuidar el ambiente y también, paralelamente, si sirve para mejorar la productividad en algún área, Alejandro? Seguro, mira, las inversiones están llegando de a poco, obviamente la cuestión macroeconómica le pega a las pymes pampeanas y obviamente las inversiones en tecnología siempre son costosas, pero de a poco se está incluyendo este paquete tecnológico en donde, por ejemplo, la semana pasada enviamos a analizar, no sé, grasas y residuos secos de un frigorífico a Río Cuarto para saber qué capacidad de generación de gas metano para generación de energía puede producir. Entonces, digamos, las mismas pymes están viendo de qué forma, ¿sí?, generar más ganancias a partir de sus residuos, ¿sí?, en esto del concepto de economía circular. Entonces, nosotros hablamos siempre de win to win, es decir, ganar o ganar. Lo que hasta hace poco era un problema y todo el mundo quería deshacerse, sí, que los desechos puede llegar a ser una nueva entrada de plata, sí. Entonces las empresas se están dando de cuenta de eso, los gerentes se están dando de cuenta de eso, y obviamente, digamos, hay una tendencia de las generaciones jóvenes, sí, que son los principales clientes, usuarios, consumidores, que aquel producto que sí, que tiene un estatus de sustentabilidad, es decir, que realmente es considerado sustentable, tiene mayor mercado, sí. Entonces, ¿qué? Pensalo así, digamos, si un producto que yo lo vengo elaborando hace mucho tiempo de una forma, si yo lo reconvierto y le doy una impronta de sustentabilidad y eso hace que tenga mayor salida, ¿sí?, mayores ventas, yo voy a trabajar por eso, y que si a su vez contamino menos y tengo mayor impacto social porque estoy contratando a más gente, digamos, es un win to win, es decir, ganar o ganar, y se ven beneficiados los tres aspectos que nosotros siempre tratamos de que haya un equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental. Muy bien, muy bien. Bueno, es cierto, entonces va a llegar un momento en el que van a quedar muchos menos elementos o materiales o sustancias a las que podamos llamar residuos, porque habrán sido resignificados, revalorizados por esta cadena productiva que está aquí nomás, está en la provincia de La Pampa, y estamos bien entonces en tecnología, Alejandro, o entendí mal. Es un proceso gradual, como te digo, se están haciendo inversiones. Hay acompañamiento de líneas de financiamiento, algunas nacionales, otras provinciales y otras también internacionales, en donde, bueno, cada empresa tiene que también formular su proyecto, asumir compromisos, y de a poco esa inversión va llegando, sí. Muy bien, o sea, pero el clic, digamos, ya estuvo el clic en la cabeza de las personas que están en cada empresa, en cada emprendimiento, un poco que ese mensaje ya llegó, digamos, y se está instalando. Hay que ver qué tan profundo meten la mano al bolsillo a la hora de pensar y de decidirse por las inversiones que les aumenten la rentabilidad, cuidando y mejorando la cuestión ambiental. La verdad, Alejandro, es que es sumamente interesante, y hay un dele que te dele, porque muchas veces vemos con preocupación que son explotaciones intensivas las que se hacen, que por ahí dan más rentabilidad justamente, están todas prácticamente relacionadas con el ambiente. Así que lo queremos seguir de cerca al tema. Seguro. Hablaba yo... Sí, interrumpí, por favor, adelante. No, que digamos es muy muy concreto, digamos. No es una moda el tema del término de sustentabilidad, más allá de que esté muchas veces trillado y otros hagan de ese concepto o una cuestión de marketing que al final no nada tiene que ver. Pero aquel que no empiece a trabajar con un paradigma de desarrollo de este tipo y empieza a incluir, como te digo, variables ambientales y sociales dentro del modelo de negocio, cada vez se le va a ir cerrando el mercado. ¿Por qué te digo esto? Por ejemplo, la Unión Europea para el 2025 ¿sí? Por ejemplo, para lo que es importación de carne, sí o sí le exige al exportador que presente un certificado de que ese vacuno, ese bovino, haya sido desarrollado en un monte que no haya sido deforestado, ¿sí? Para el 2030, cada producto que entre la Unión Europea va a tener que estar certificado con carbono neutral, es decir, que las emisiones, que el gasto de energía que se involucró para desarrollar ese producto no haya contaminado, ¿sí? Y eso hace que cada vez se cierre el mercado para aquellas empresas que no asuman compromisos ambientales. ¿Se entiende? Bien, entonces, sí. Los que no se suben a la ola, tarde o temprano van a ir quedando excluidos del mercado. Muy bien. Bueno, queda un pendiente grandísimo para hablar con Alejandro en otra oportunidad más adelante. Además, por supuesto que tendremos tiempo, pero queda un paréntesis con la cuestión de los paquetes tecnológicos de agrotóxicos y demás, que también son una demanda social creciente, que sean tratados, que sean investigados fehacientemente y que finalmente tengamos la tranquilidad de que se produce en las mejores condiciones en nuestro territorio. Alejandro, estamos enterados de que han sido seleccionados por la Subsecretaría de Desarrollo Emprendedor de la Nación como representantes de la provincia de La Pampa, y es también un orgullo en parte saber que tienen este nivel de profesionalismo y que vamos a estar bien representados y que al sistema productivo provincial ya tiene a quien recurrir a la hora de armarse de las mejores herramientas y posibilidades. Te estamos muy agradecidos por este rato y tenés el micrófono a disposición, por supuesto, para dejar la reflexión, el agradecimiento o lo que quieras señalar que te parezca pertinente. Gracias, Ale. No, gracias a vos, Juan Pablo. Bueno, agradecer también al Ministerio de la Producción de la provincia de La Pampa en haber tenidonos en cuenta para al momento de postularnos. El acompañamiento también allá en Buenos Aires, estuvimos disertando en el CCK, realmente fue una experiencia muy, muy rica, y además conocer a los otros 43 emprendedores que hubo presentes de otras provincias, conocer los desarrollos en cuanto a innovación, tecnología y sustentabilidad, realmente, a ver, con esta generación que estuvo presentándose con el impulso emprendedor, escuchándolos el otro día en un evento tan federal, realmente a uno lo motiva para decir que, digamos, tenemos un país sumamente rico. Hay capacidad, hay profesionales, hay desarrollos. Realmente lo único que falta acá es una clase dirigencial, una clase política que realmente se ponga los pantalones, acompañe a estos emprendedores que realmente están haciendo unos desarrollos con muy pocos o muy bajos recursos que van a tener un impacto no solo en el país, sino que a nivel mundial, porque vimos desarrollos de, por ejemplo, detección temprana de cáncer, en donde a vos a través de un simple análisis de sangre te pueden llegar a detectar antes que suceda, por ejemplo, un cáncer y conocer en qué parte del cuerpo te va a salir. Después, por ejemplo, no sé, cultivos de erizos en los cuales a partir de ellos se desarrollan productos farmacéuticos únicos en el mundo. Otros que aprovechan la savia de una planta en Catamarca y sustituyen una importación de un gelificante, digamos, muy costoso y que podría sustituirse una importación. Robótica, muchos proyectos que realmente son muy, muy importantes de que se conozca, que se comuniquen. Y bueno, estos eventos a nivel nacional realmente a uno le da una apertura y realmente lo le hace entender de que no, el país no está perdido, el país tiene muchas herramientas, tiene una generación joven muy, muy capaz, con ganas, así que hay que apoyarla. Y muchas veces a uno lo indigna de cuando se habla o se comenta de que las generaciones jóvenes están perdidas. Bueno, yo creo que hay que rever, digamos, que la situación en la que estamos hoy no es problema de las generaciones jóvenes, sino que los adultos nos llevaron a esta posición hoy de calentamiento global, en donde antes de ayer en Buenos Aires tuvimos 26 grados en pleno julio. Tal cual, tal cual. Alejandro, un gusto escucharte y tenerte en la siesta que nos fue. Que tengas buena jornada. Listo, Juan Pablo. Gracias a vos, a la radio y a toda la audiencia que escuchó. De nuevo, gracias a Alejandro Pérez Martín, ingeniero en recursos naturales y medio ambiente, coordinador de la consultora ambiental Cambio Sustentable, que acaba de ser denominada representante pampeano en el concurso nacional Emprendimiento Argentino 2023.